Estás escuchando Política No, la otra cara de la nada. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Buenos días, gente, ¿cómo están hoy? Este es un nuevo programa titulado Política No. Acá la tenemos a Rocío, que nos va a explicar por qué este título. Bueno, buenos días, me llamo Rocío. Este nombre lo hemos escogido los alumnos de sexto Estrella de Helén, no porque no nos interese la política, sino más bien porque es un hecho que, o sea, siempre al hablarlo nos lleva a conflictos o a discusiones. Entonces preferimos no tratarlo y hablar de otros temas también que son interesantes. Este programa es realizado por nosotros, que somos parte de sexto del Colegio Estrella de Belén, y estamos acá tanto para entretener e informarlos a ustedes como para aprender más de nosotros. Mi nombre es Evangelina y acá estamos con Ayelen, que nos va a informar cómo es la temperatura de hoy. Una de las noticias de las tapas de los diarios locales. Decime, Eva, que salió hoy en el Eco. Bueno, se frustró la revancha por falta de iluminación. El partido de anoche de Argentina-Brasil se suspendió por falta de iluminación. Acá en La Voz de Tandil tenemos que el dictamen favorable en el Senado para el voto de los jóvenes se está por habilitar desde los 16 años y está siendo favorable. En el Eco pusieron, tras una extensa reunión, el gobierno estudia un petitorio de prefectura y gendarmería, pero la protesta sigue hasta el martes. La noche es larga. Ya no duele el frío que te trajo hasta acá. Ya no existe acá. No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que no. Estás escuchando Política No, la otra cara de la nada. Bueno, este bloque lo auspicia el Colegio Estrella de Belén, nivel inicial, primario y secundario. Acá estamos de vuelta con ustedes, haciéndoles compañía en este segundo bloque de Política No. Se ha abierto nuestro teléfono 443-3819 para el que quiera hacer alguna pregunta o consulta, que se comunique con nosotros. Mientras tanto, le vamos a contar todos sobre los salones de ingreso donde puede realizar su ingreso este año. Contanos, bueno, Eva, algunos de los salones que hay. Bueno, como estamos a esta altura del año, los egresados 2012 están en busca de salones de fiestas. Para eso tenemos toda la información de los lugares más lindos donde pueden disfrutar de una fiesta de egresados exitosa y completa. En el día de hoy vamos a presentar Acero Eventos, ubicado en 25 de mayo 851. Dentro del presupuesto ofrece el DJ, las rosas, las fotografías y la seguridad. En la cena ofrece dos tipos de menú elegido por los egresados previo al evento. Cualquier duda o consulta, llamar al 442-2557. El cielo de esta mañana tiene el color del ayer. Persigue desaforada las marcas de su recuerdo sobre mi piel. En unos ojos perdidos viven ojeras sin maquillar. Y en este roto destino mi alma se fue moviendo a otro lugar. Y eso que ves también soy yo. Es un remedio para mi corazón triste. Es una forma de resucitar, de pasar el invierno, pararme y salir a buscar. Si esta canción me funcionó de pretexto, ya no sé bien cómo seguir más con esto. Yo creo en eso de volver a empezar. Una noche cualquiera, princesa, no puedo encontrar. Estoy buscando y está todo perdido. Soy una huella en el camino del olvido. Y en Buenos Aires se complica más. Y no hay nada en el mundo más triste. Y Egresados 2012. Informe especial. Todo lo que necesitas saber para tu graduación. Bueno, volvemos a retomar el tema sobre salones para egresados de este año. Ahora vamos a hablar sobre la Cámara Empresaria. Es un lugar que se encuentra en Mitre, al 856, el cual cuenta para sus respectivos chicos que la vayan a contratar, cuenta con todo, fotógrafos, videos, tiene un amplio salón y no cuenta con mesa dulce ni brindis, pero tiene una barra de trago circular y es un buen lugar para donde podrás disfrutar tu fiesta de egreso. Y contanos, Eva, ¿los colegios cuáles están eligiendo más que nada? Este año Técnica eligió la Cámara, Estrella de Belén eligió Acero y Polivalente, Zafa y San José eligieron la Rural. O sea que son los que mejor están, digamos, ¿no? O sea, los que más eligen. Claro, son los tres principales. Qué fresca está la mañana. Sí, la verdad que yo vine media desabrigada, pero... vamos bien. ¿Vos, Eva? ¿Tenés frío, calor? Te veo media coloradita. Sí, estaba medio fresquito, pero cuando te pones al sol hace calor. Palabras para ver quién me las premia. Si este mundo cabe en dos palabras, ¿en qué? Así es como te quiero y sabes bien que me refiero a no quererte más porque no puedo. Pensé que era importante que supieras que te quiero y nada más. Ya mi tipo duro como acero, esos que se guardan la emoción. Yo primero muerto que un te quiero, decía antes de hacerte esta canción, te quiero. Te quiero solo porque a ti te quiero, ¿qué sería de mí si no es así? Como dijo Pablo, sangre y fuego. Te quiero así, yo te quiero. No voy a rebuscar en la academia palabras para ver quién me las premia. Si este mundo cabe en dos palabras, te quiero. Te quiero mientras dure que te quiera. Te quiero porque es la mejor manera de burlarme de tus enemigos. Porque así es como te quiero. Te quiero y sabes bien que me refiero a no quererte más porque no puedo. Pensé que era importante que supieras que te quiero y nada. Estás escuchando Política No, la otra cara de la nada. Bueno, este tema Te Quiero de Arjona lo hemos pasado para todos aquellos románticos que lo querían escuchar. Repetimos nuestro teléfono, 443-3819, para que el que quiera comunicarse con nosotros, hacer alguna pregunta, hablar con nosotros. Tenemos una llamada en vivo para pasar. Hola. No se escucha. Unos segunditos. Y si no se escucha, no se escucha. Introduce me to your new friends, man. Why do you make me chase you around? Why do your words make me not make a sound? And when this dance is done, you and me are still the only one. Yes, since time begun, I'm still with you, even when you're gone. But when this dance is done, you and me are still the only one. Yes, since time begun, I'm still with you, even when you're. Stop it. I want it. No. Estás escuchando Política No, la otra cara de la nada. Estás en Política No, Deportes Sí, el resumen de la semana. Bueno, acabamos de escuchar You and Me de Soja. Ahora vamos a pasar a Deportes. Evangelina, ¿qué tienes para decirnos? Hoy tenemos una entrevista de Ayelen Vaticano. Hace el deporte de natación, ya que este deporte no es tan hablado hoy en día. Bueno, tiene 15 años y nada, la entrevista. ¿A qué edad empezaste a nadar? Empecé a nadar a los 4 o 5 años. ¿Y a competir? En el 2007, cuando tenía 11. ¿Qué fue lo que te influyó a hacerlo? Empezar a, porque mi mamá quería que aprendiera a nadar por cualquier cosa que pasara. Tenemos entendido que estás preseleccionada para el sudamericano. ¿Nos podés contar un poco de eso? Sí, es en Chile el año que viene. La verdad no me lo esperaba y aunque todavía estoy muy lejos y está difícil clasificar, estamos haciendo todo lo posible. Junto conmigo están seleccionados dos compañeros, Noé Salvatierra y Florencia Lumbi. ¿Y cómo se preparan? Bueno, estamos entrenando doble turno desde agosto y estamos yendo al gimnasio y haciendo más complementos la noche. Bueno, para el Nacional ahora en enero, que es el clasificatorio, para hacer todo lo posible, mejor posible. ¿Cuál fue tu mayor triunfo? Bueno, mi mayor triunfo fue en julio del 2012, que quedé cuarta en los 100 metros de espalda a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, de nada. Chao. Bueno, agradecemos a Ayelen Vaticano por su entrevista. Wow, chicas, con 15 años llegó a ser cuarta en nacionales, o sea, en toda Argentina. La verdad, un gran logro. Sí, un gran logro. Y mucho entrenamiento también. Bueno, nos vamos a una pausa escuchando este tema. Del espacio publicitario. El próximo 5 de septiembre le darán perpetua a la Jauría. Sí, Cadena Perpetua y Jauría juntos en Tandil. Jauría y Cadena Perpetua, 5 de septiembre, 21 horas en Museo Bar en Tandil. Cadena Perpetua y Jauría juntos, anticipadas con descuento en Golden Bar. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. 4384-0283, www.abuelas.org.ar. Radio Buen Perro. Jueves y viernes de 20 a 21 horas. 20 a 21. Jueves y viernes. Radio Buen Perro.

Bueno, también tenemos Buscando a Nemo en 3D, salió ahora, que es el reestreno de la clásica película de Disney con efectos en tres dimensiones, en el que Nemo, el pequeño pececito, es secuestrado en el mar y vive en una pequeña pecera en Australia. Su padre se embarca en diferentes aventuras para rescatarlo. Otro también que tenemos es Posesión Satánica. Es una de terror. La película trata sobre una señora mayor que sufre terribles dolores cuando su casa se incendia. Ya en el hospital, solo consigue balbucear lo mucho que odia la caja. Días después, en el jardín de su casa se celebra un mercadillo, la clásica venta de garage. La pequeña Emily y su padre compran la caja y se la llevan a casa. A partir de este momento, extraños sucesos empiezan a pasar. El padre sospecha que la caja tiene algo que ver y visitan a un rabino que les dice que la caja contiene un espíritu demoníaco que consumirá a su hija a menos que consigan devolverlo a la caja mediante un exorcismo. De terror, ¿eh? Otra película es Terror en Chernobyl. Trata de sobre seis turistas que contrataron a un guía de turismo extremo que los lleva a la ciudad abandonada de Pripyat, la antigua casa de los trabajadores de la central nuclear de Chernobyl. Durante su exploración pronto descubren que no están solos. Y después tenemos La Era de Hielo 4, que está buenísima, y es la cuarta parte de la conocida película animada, que continúa con la descabellada persecución de Scrat por la bellota, que persigue desde el principio de los tiempos y tiene consecuencias que cambiarán al mundo. Nada, está muy buena esa peli, me encantan. Como los próximos estrenos tenemos Hotel Transilvania, una película animada en 3D, La Aparición, terror basado en presencias espirituales, El Código del Miedo es una película de acción en la que un luchador de pronto termina involucrado con la mafia rusa y Amanecer llega a los cines, la última entrega de saga Crepúsculo, entre otras. Estás escuchando Política No, la otra cara de la nada. Bueno, chicas, como estamos ya finalizando el año y terminando la escuela, que comentemos qué vamos a estudiar, qué nos depara el futuro, si sabemos. Ayelen, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, yo me voy... O sea, estoy entre Neuquén y Comodoro Rivadavia porque me voy a estudiar ingeniería en petróleo. Así que, bueno, chicas, nos vamos a separar por un tiempito. ¿Vos, Eva, qué vas a estudiar? Yo pienso estudiar educación física. No sé si acá en Tandil o en La Plata estoy viendo eso. Nada, me quedaría acá en Tandil por el hecho de que quiero seguir nadando y seguir con mis compañeros de natación, pero nada más que por eso. ¿Los amores cómo andan, chicas? Genial. ¿Vos, Ro, qué estás estudiando? O sea, ¿qué pensás estudiar? Yo empecé el curso de ingreso de contador público, así que el sábado tengo un parcial, espero que me vaya bien. Y eso, bien. Ah, bueno, bien. Suerte. Gracias. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, chicas. Pero la verdad, para mí, a mí me encantó estar hoy en la radio. Fue una buena y nueva experiencia, la verdad. Sí, a mí también me encantó. El próximo programa va a ser de 9 a 9 y media de la mañana, que lo van a hacer otros compañeros el jueves 11, ¿cae? Sí, el 11. El 11. Bueno. El 18 también y el 25, ¿no? Durante tres jueves seguidos nos pueden escuchar por la FM Nitro 96.3, la cual se encuentra en Maipú 829. En nuestro teléfono es 443-3819. O pueden entrar también vía Internet www.fmnitro.com.ar. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, les mandamos un saludo. Sí, a todo nuestro curso. Bueno, gracias por acompañarnos y por darnos esta posibilidad. Buenas noches, mis salmones. Noticias.